Pura. Buenas noches, Arturo. Hola, buenas noches. Hola, ¿Qué tal? ¿qué tal? Rosy y Enrique del programa La Chispa de Radio Comunitaria Cuyum de Mendoza, del barrio La Gloria. Bueno, hola, Rosana y Enrique. Un saludo a toda la gente del barrio La Gloria y bueno, y gracias por hacer nuestra pequeña entrevista para difundir las actividades que estamos realizando ahora en el marco de la lucha de las asambleas contra el fracking. Exactamente. Bueno, sabemos que culmina esta lucha, o por lo menos esta parte de la lucha, que culmina el sábado, sábado 8, ¿sí? La convocatoria de la asamblea, ¿hacia dónde es? ¿Dónde? Sabemos que han cambiado de lugar, que han tenido Sí, que tuvimos que movilizar. cambiar a última hora de lugar porque se superponía con un evento de del Juego Olímpico para la Juventud, y tocó una banda de Mendoza, y bueno, en la provincia de Mendoza iba a ser un gran evento ese día, a esa hora, y aunque nosotros comenzábamos antes, en realidad se iban a superponer los dos espectáculos. Así Claro. que finalmente decidimos concentrar en el nudo vial, como siempre, al mediodía, y Sí. de ahí marchar por Vicente Zapata, kilómetro cero, y terminar en el Parque Central con un festival de bandas a partir de las 4 de la tarde, donde estarán músicos como La Voz A, Marcama, una banda de San Rafael, Doctor Kumalo, Sí. y de otros números más. Sí. El reclamo, bueno, es sencillo, es una movilización donde, ¿verdad?, confirmamos, ¿se escucha? Sí, te Sí, estamos sí, escuchando. sí. Perdón, que escucho otro sonido. En este contexto estamos, es parte de una peregrinación en conjunto también, o sea, la actividad de la concentración y la marcha es con las asambleas de toda la AMPAP, o sea, las asambleas por el agua pura de Mendoza, donde hay grupos, las asambleas del Valle de Uco, Tucumán, Tunuyán, San Rafael, Malargüe, Sí. Maipú, Gran Mendoza, bueno, la zona este de la provincia y la Valle, junto con Esteban Servat, Sí. que viene realizando un peregrinaje también desde Bowen para confluir en un acto único y, bueno, de alguna manera presionar al gobierno de Cornejo para que trate la ley que prohíba el fracking en Mendoza, que hace 2 meses le presentamos en la legislatura con más de 50.000 firmas, también en una jornada de acampe de 3 días. Bien, sí, estuvimos charlando en el bloque anterior con Esteban y nos estuvo, bueno, comentando a qué se refería la ley y, bueno, como también cómo era el peregrinaje, porque es gente que viene caminando, no es un peregrinaje religioso, claro, es gente que viene caminando, movilizándose desde el sur para, bueno, para confluir junto con todas las asambleas autoconvocadas y la Asamblea por el Agua, en este acto que van a hacer, el 8 de septiembre. Claro, exactamente. Sí, en realidad no es que vienen caminando, sino que van parando en posta, Sí, es un sí. pequeño grupo, pero la mayoría va a confluir en el nudo vial, va a haber gente autoconvocada, y bueno, y Sí. también de otros sectores también en lucha, como docentes del SUTE, Fabiún, quizás también los trabajadores de agricultura familiar que han sido despedidos Sí, sí, sí. hace unos días atrás, por este gobierno que está aplicando el ajuste sobre los trabajadores en general. Y bueno, nosotros creemos que en estos momentos es importante favorecer la unidad de todos los sectores que tienen un enemigo común, o tenemos un enemigo común en el contexto del G20 y los planes económicos del FMI, que acordó con el gobierno de Mauricio Macri un plan de ajuste en los servicios públicos, en la educación, en la salud, y también eligió a Mendoza como tierra de saqueo y sacrificio para instalar el fracking en la provincia. Sí. Es algo que lo que no vamos a permitir desde las asambleas como sector movilizado de la población mendocina, también respetando siempre la idea esencial del mendocino, que es el cuidado del agua, ¿no?, que tanto nos ha costado mantener. Así es. Arturo, ¿qué tal? Enrique te habla. Decime. Sí, usted dice que presentaron en la legislatura con más de 50.000 firmas un proyecto de ley. Ahora, ¿eso se tiene que canalizar por alguien? ¿Algún bloque tomó la posta? Sí, Dijo. nueve diputados de los distintos partidos políticos, excepto de la UCR, o sea, hubieron diputados del CID, del PJ, sí. del PI, el Partido Intransigente, sí. y también de monobloques o diputados que también acordaban como o que no eran diputados, como claro. el caso de Tanús, firmaron ese proyecto de ley presentado por la Asamblea, respetaron que se va que van a impulsar ese proyecto que ha sido redactado por compañeros de las distintas asambleas de la provincia de Mendoza, sí. y bueno, es un acuerdo político también de alguna manera los sectores con representantes en la Cámara Legislativa, acompañar o hacer escuchar el reclamo de la población o, claro. o de las asambleas dentro de la legislatura. Creemos que esta lucha no es particularmente de ningún espacio único, sino que es de toda la población de Mendoza, y por eso también nos acompaña una gran cantidad de gente autoconvocada, de vecinos, claro. de distintos territorios, digamos. Lo que tiene claro el gobierno es que no hay licencia social para la instalación del fracking en la provincia. Indudablemente. Ahora, el fracking lo está llevando adelante vía decreto. ¿Se puede revertir la situación, Arturo? ¿Cómo ven ustedes? Está bien, la lucha hay que darla a más no poder, ¿no? Pero, sí, te escucho. Sí, la decisión política del gobernador es avanzar hasta que estrolarse o enfrentarse con un pueblo muy movilizado. Y también, por otro lado, apostar al desgaste de la lucha de las asambleas y de los vecinos autoconvocados del sur de la provincia, el Valle de Uco, para imponer el fracking. Pero bueno, nosotros consideramos que cuando salió el decreto 248 en marzo de este año, finales de marzo, y empezaron con las 5 áreas de pozos licitadas en el Puesto Rojas, de propiedad de la empresa El Trébol, del grupo Vila Manzano, sí. A partir de las asambleas masivas en la Plaza Independencia y las movilizaciones en General Alvear, San Rafael, el Valle de Uco, La Valle, digamos, que fueron manifestaciones espontáneas y masivas también de gente que se acercó para defender sí. el agua de en contra del fracking, hicieron que el gobierno durante 4 meses no proyectara ninguna licitación o no otorgara ninguna licencia, ninguna concesión de los pozos. O sea, midió con un termómetro que hay mucho rechazo social. Hoy vuelve, hace unas semanas sí. atrás, volvió a visitar áreas petroleras en la zona de Tupungato, en los Cerrillos Sanchori, concretamente a YPF, a la empresa YPF, creo que entre 10 y 15 pozos que no están todavía en explotación, sino están licitados. Y otros 5 pozos más en el sur de Malargüe, en la zona del Medanito, también para exploración, y son como de alguna manera experimentos que hacen las empresas, porque ya, para aclarar, no está explotándose de manera intensiva a nivel de Vaca Muerta en el sur del país. Claro. Sí, lo que se está haciendo ahora son exploraciones para ver qué viable es la explotación intensiva, qué rentabilidad, qué negocio, qué margen de beneficio le deja a las empresas y si es posible extraer petróleo o gas de manera no convencional. Claro. Pero eso es una cara que muestra el gobierno y otra es la enorme, por ahí, movilización que hay de base o de abajo que no se ve, porque también hay una decisión de los grandes medios de comunicación de invisibilizar este reclamo. Por eso es muy importante los medios comunitarios, que son los únicos que difunden lo que estamos haciendo, porque sí. los grandes medios no quieren dar el debate público claro. qué significa el fracking en Mendoza y sobre todo cómo cambiaría la matriz productiva y afectaría a un gran número de familias de trabajadores campesinos ligados a la producción de la economía regional, que es el agro, ¿no? Sobre todo el Valle de Uco y las zonas de General Alvear, San Rafael. Sí, las consecuencias futuras, ¿no? Porque las consecuencias futuras de un proyecto de un negocio que deja un gran beneficio para unos pocos y de acá 10, 15 años, que es lo que se predica como la vida perdurable o rentable del pozo, a corto plazo no deja más nada claro. para desarrollar. Sí, sí, claro. Nosotros no queremos ser una extensión de lo que sucede en Vaca Muerta, pero también hay que ligarlo a un contexto de política a nivel nacional, que también hay una presión por parte del gobierno de Mauricio Macri para con el gobernador Cornejo, que también tiene aspiraciones electorales, como dice el presidente, sí. de convertir a Mendoza en un modelo de atracción de inversiones y de negocios para los grandes capitales que todavía no llegan al país, no claro. llegan a la provincia. No van a llegar. Bueno, no van a llegar porque cualquier empresario consciente sabe que necesita seguridad jurídica, estabilidad social y licencia social para explotar y llevar adelante sus negocios. Claro. Lo que no está encontrando hoy el gobernador es esa licencia social de parte de un sector importante de la población mendocina, y también está encontrándose con movilizaciones y cortes, también como hubo hace 2 meses atrás, de cortes de ruta, claro, para impedir el paso de los camiones, que eso van a hacer al calor de también de una misma violencia que está generando el gobierno al no querer sentarse a debatir el proyecto de ley que prohíbe la actividad. Exactamente. Y para eso también está apuntalando toda esa proyección, digamos, de saqueo con el código de falta, ¿no? Porque un poco también apunta a eso, ¿no? O sea, a desmovilizar al pueblo y, bueno, y que nadie pueda ser crítico públicamente de las acciones de gobierno. Tal cual. Sí, en ese contexto también se inscribe lo de la reforma del código de faltas. Claro. Un poco para criminalizar la protesta social, ¿no? Sí, sí. Sobre todo teniendo en cuenta, nosotros en meses atrás hemos tenido un par de imputados. Claro. Hay 5 procesados con embargo de 5.000 pesos en San Carlos, sí, por haber participado en los cortes de ruta. Exacto. Hay gente, estudiantes, los terciarios en el Valle de Uco, que también por haber participado en acciones contra el fracking han sido como pasado listas negras entre los estudiantes, con gendarmería entrando en los establecimientos. Hay un hostigamiento también a los asambleístas en distintas localidades, como Tucumato, claro, General Viar, incluso, con llamadas a declaraciones. O sea, hay toda una política de enfrentamiento del gobierno que busca silenciar, digamos, tanta la acumulación de una bronca generalizada, porque esto, por ejemplo, para nosotros, fracking, hoy discutimos por el tema del agua y la matriz energética, pero en General Viar, en San Rafael, en Valle Uco, está estrictamente ligado al problema de los tarifazos, claro, el aumento de los combustibles, que solamente es para garantizar el negocio y el beneficio de las empresas petroleras o explotadoras de hidrocarburos, que gracias al fracking harían un buen negocio acá, manteniendo incluso un precio alto que les permita saquear también al bolsillo del consumidor. Mayores ganancias. O sea, está todo atado, ¿no? Uh-huh. O sea, más que vaca muerta, la vaca atada, y se extiende desde Neuquén, Río Negro, Mendoza. Bueno, Arturo, la verdad que nosotros siempre estamos en comunicación con gente de la Asamblea, nos parece muy importante y todo esto ligarlo al contexto general, nacional e internacional, ¿no? Porque esta presencia del G20 acá en Mendoza, donde vienen a imponernos conductas y salidas de la mano del Fondo Monetario Internacional, que nos condiciona económica y financieramente, no es más que avanzar sobre la dignidad de nuestro pueblo y nuestra clase trabajadora, ¿no? Nosotros tenemos un eslogan de acá del programa, mientras vos podés toser ahí tranquilo, Arturo. La idea es que nosotros tenemos un eslogan de este programa que decimos: no dejarlos gobernar, porque cada acción de gobierno, de ya sea provincial o nacional, es perjudicial para nuestra población, para nuestra clase obrera. Y bueno, está las claras, las muestras, ¿no? Esta super devaluación que hubo la semana pasada y estos días, donde se ha llevado a una depreciación del dólar a casi un 100%, de nuestra moneda nacional a un 100%, eso significa achetamiento de salario. Y por supuesto, fíjate vos, esto empezó en el sur, en Neuquén, hace más de 5 años, y acá en Mendoza no pintaba, porque los primeros estudios decían que era carísimo la explotación de un pozo petrolero vía fracking, salía 24 o 25 veces más caro que un pozo normal. Entonces eso un poco retrajo la explotación, ¿no? La proliferación. Bueno, se nos cortó, lástima. Un poco estábamos ayudando a que se recuperara Arturo de la tos que le había dado. Pero fíjense el comentario que estábamos haciendo, que cuando empieza todo este proyecto, un pozo vía explotación fracking llevaba salía 25 veces más que un pozo convencional. Entonces, para las grandes empresas, fíjate vos, ¿Qué hizo falta? Esta gran devaluación que ha habido de la moneda en estos dos últimos años. Claro. Entonces, ahora, hoy, ahora conviene. Tienen un dólar claro, conveniente, claro, exactamente. ¿Ah? Porque entonces, eso hoy también ayuda a que con esta devaluación que el nuestros salarios a valor dólar se hayan devaluado también, claro. ¿No? Sí, sí. Por ejemplo, recién nos mandaba un mensajito Juan Pablo, un profesor. A ver, estamos de nuevo en comunicación con Arturo. Arturo. Hola. Hola, sí. Sí, disculpen, te escuchamos de nuevo. Recién. Sí, que se cortó la comunicación. Bueno, estábamos diciendo precisamente que bueno, que todas estas medidas han favorecido que hoy tengan un panorama totalmente favorable económicamente para hacer este tipo de exploración y explotación de las zonas. Claro, claro, exactamente. Sí, sí, hay como un contexto que lo legitima y lo permite. Claro. Pero siempre consideramos que, haciendo memoria, el pueblo de Mendoza se movilizó en el 2007 para lograr una ley, sí, la 7722, que impidió la instalación de los proyectos, sí, megamineros, sí, en el cual el gobernador Cornejo también en esa época, cuando era intendente de Godecruz, nos consideraba ciudadanos defensores del agua y del ambiente. Claro. Hoy que está en la otra vereda, se olvida de ese empuje popular, enemigos, de esa movilización de la misma claro, sociedad. Lo digamos que tiene muy claro que el objetivo no es destruir lo que tanto ha costado hacer crecer en el oasis, en medio de un desierto, ¿no? Indudablemente. Sí. Entonces, bueno, y esto es solamente negocios para ellos, ¿no? Y si hoy pinta el fracking y mañana pinta otra cosa, también nos van a castigar. Así como en su momento intentaron hacerlo con el proyecto San Jorge, y bueno, y si avanzan por ahí, pueden avanzar por este otro lado también, y bueno, ya ahí estamos realmente, como vos decías al principio, en una zona de sacrificio donde, digamos, vale, no contamos como seres humanos, ni nuestra cultura, ni nuestras tradiciones, así que bueno. Arturo, insistimos, los felicitamos como asambleístas por la acción que llevan constante y permanente, no solamente enfocado solamente en el tema ambiental, sino político y social. Lo hemos visto en cada reclamo popular que ha habido, y bueno, y de acá también los acompañamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por el espacio, por darnos voz. Y bueno, los esperamos el 8 de septiembre en el Nudo Vial al mediodía y luego en el Parque Central después de la marcha a partir de las 4 de la tarde con varias bandas que también están comprometidos con el agua de Mendoza. Bien. Y bueno, como siempre decimos, desde la Asamblea somos una parte de la expresión del pueblo mendocino que es consciente de lo que significa destruir la matriz productiva que alimenta la economía regional y da trabajo a generaciones también de mendocinos y sobre todo pone en riesgo el agua de Mendoza, ¿no? Y bueno, en este contexto de ajuste es necesario unificar la lucha de todos los sectores. Bien. Un abrazo grande. Bueno, gracias Arturo. Igualmente para todos ustedes, que sea un gran éxito el día sábado. Chao. Chao. Chao, buenas noches. Estuvimos en comunicación con Arturo Robles, integrante de la Asamblea Mendocina por el Agua Pura.